Por Gobierno Federal. ¿Está usted escuchando? 90.5. Escuchas Radio UDEM. ¿Está usted escuchando Radio UDEM? 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Global Es, que hoy día 28 de enero va a hablar de un tema que está ahorita en el espacio público, radiofónico y mediático, por el hecho de que se han hecho filmes que han de alguna forma presentado el 2012 de una forma cataclísmica, apocalíptica. Pero es que realmente se están apoyando en algo que existe, que es un año, 2012, que para los mayas inicia o termina por ahí una era, y es por eso que ese será el tema del día de hoy. Aprovecharemos a desmitificarlo si se requiere esto de Hollywood, y también aprovecharemos para ver si este cambio de era pues va a beneficiar al calentamiento global o posiblemente un cambio socioeconómico y cultural del mundo, ¿sí? Y es por eso que tengo como invitada especial a María de los Ángeles, que es especialista en tradiciones indígenas. Bienvenida. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Me acompaña también José Leal. Buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenidos. Y antes de empezar con la pregunta inicial, sería bueno abrir las líneas telefónicas, porque es un tema en el cual supuestamente estamos ya con un contador, con un segundero, según muchas personas, que dicen que en el 2012 se acaba el mundo. Entonces hay que empezar a hablar sobre eso, y nos pueden hablar al 8336-6162 y 8336-4203 para que al aire puedan platicar con nosotros sobre el tema. ¿Cómo ves las cosas, María? Como estaba diciendo en la introducción, realmente hay mucha gente que está hablando que se acaba el mundo. Digo, la gente que más le conviene posiblemente vender por ahí seguros y cosas. Hay gente que por otro lado dice que nada más es un cambio de era. Y hay quien dice que es el fin del calendario de la medición maya. Y que simple y sencillamente ya de ahí no midieron más. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que se está viendo ahorita? Pues mira, con respecto a todos esos cuestionamientos, pues lo que hablan, o sea, los antiguos o las cuentas o los calendarios, en este caso pues los mayas, le dieron mucho hincapié a este año, porque en su cuenta de lo que viene siendo el Solkim, se termina una cuenta. Pero eso pues no quiere decir que se acaba el mundo, ¿no? Sino que, por otro lado, también, o sea, en la historia de la humanidad, cada determinado tiempo hay cambios, o sea, se cierran ciclos, pues, como en este caso, y de eso hay de alguna manera, pues, el cambio es a nivel conciencia, a nivel planeta, pues, todo lo que existe o todos los que vivimos en él, de alguna manera también en nosotros hay un cambio, hay una metamorfosis, ¿no? Pero no al nivel de que pueda dejar de existir la humanidad así como se plantea o como de alguna manera se han aprovechado de esta situación para muchos medios de comunicación de alguna manera como aprovecharse y asustar a la gente con eso, ¿no? Lo que nos están pidiendo es más bien que cambiemos un poquito nuestra visión de lo que está sucediendo ahorita en el planeta, hablando de lo que es el calentamiento global y todo esto. A mí se me ocurría como que si habían llegado a la conclusión que el calendario maya era el más exacto que se ha desarrollado en la humanidad, más que el gregoriano, que aparte es una imposición europea, pues de alguna forma, si esta gente que había desarrollado esta medición del tiempo dejaron de medirlo, estando acostumbrados en la modernidad a que el tiempo no se acaba, uh-huh. ¿sí? Entonces de alguna forma dijeron, oye, los más exactos dejaron de medir, y pues ha de ser por algo. No es que hayan dejado de medir, o sea, simple y sencillamente, a partir de esta, de este año, o sea, del 2012, empieza una cuenta nueva. O sea, cada, nos vamos a las historias de los calendarios antiguos, o no historias, sino a revisarlos, y cada determinado tiempo se cierran ciclos. Por decir algo, ellos, un ejemplo así muy concreto es, en esto, cuando tú naces, tienes en el calendario en esta historia, tienes una fecha de nacimiento, y por lo tanto ese día corresponde a un día en la cuenta del calendario maya. A los 52 años, cuando cumple uno 52 años, vuelves a hacer el mismo sello, o sea, cae en el mismo día que uh-huh. tú naciste. Entonces ellos más bien lo que veían era que se cierran ciclos, y ellos dicen, a los 52 años, todos los hombres o mujeres se convierten en sabios, porque tuvieron la oportunidad de vivir esa lección de 52 años, durante ya sus próximos 52 años, es como otra vez la misma lección que ya aprendiste, o sea, naces a una historia nueva. Entonces, digamos que son ciclos que se repiten. Esos son los calendarios antiguos. Y se puede decir que es algo de alguna forma místico, dado que no nada más es un calendario que mide tiempo, sino que de alguna forma mide ciclos individuales, colectivos de humanidad. Así es, todo es, o sea, desde una persona hasta el universo, o sea, todo se repite. Entonces, haz de cuenta, a los 52, 3 años, vuelves a vivir como que si tuvieras un año, pero ya tienes 52. Entonces, como ya tienes experiencia, pues ya estás volviendo a ver algo que ya viste a tu primer año de vida, pero a esa edad no tenías conciencia. Ahora a los 53 ya tienes otra visión y ya estás haciendo otra cosa. No, claro. Que es lo que nos espera, digamos, para después del 2012. No, y yo creo que cuando nos acabaron de imponer el monoteísmo, un solo Dios, pues de alguna forma esterilizaron no nada más el calendario, sino que posiblemente todo esto que se desprendía, que suena como pagano, politeísta, porque conllevaba muchas cosas que en un control más específico, más social, moderno, bueno, desde el Imperio Romano se puede decir que de alguna forma es, oye, pues quítale todas esas cosas, cuestiones, y pon un calendario que nada más ordene la vida social en cuanto al desarrollo económico y cosas así, ¿no? Tridimensional, que en este caso es como lo que maneja el calendario gregoriano. Que es, o sea, primera dimensión, sentidos, segunda dimensión, emociones, y tercera dimensión, lo mental, lo racional, o sea, y el calendario, los calendarios tanto azteca como el calendario maya son cuatridimensionales, o sea, la cuarta dimensión es el tiempo, tiempo que no tenemos porque la gente está mecanizada con los relojes de una hora de no sé qué, otra hora de no sé qué, otra. Entonces, esa cuarta dimensión, que es disfrutar, vivir el presente, no la vivimos porque estamos mecanizados. Y todo trabaja, o sea, en base al materialismo. O sea, que es horas para trabajar y producir tantas cantidades de no sé qué y de no sé qué. Bueno, pero también los mayas, de alguna forma, esta observación del clero de aquellos tiempos, pues también controlaban también en los astros para saber cuándo había producción material también en los tiempos mayas. Así, no, definitivamente, o sea, abarca los tres, o sea, no dejas de vivir el sentido, la emoción okay. y la razón, pero también tienes tiempo para hacer otras cosas ya. Donde tú quieras estar, donde tú quieras, como tú quieras, o sea, cosa que ahorita ya no, o sea, tus vacaciones no sales de vacaciones cuando tú quieres, sino cuando te organizan ahí en la empresa todo el rollo, ¿verdad? O sea, y acá es como que lo mismo, pero ya tienes libertad. O sea, yo creo que el tiempo es una de las cosas en las cuales la cultura occidental más conflictúa con las culturas digamos, politeístas o paganas. En ese sentido, yo creo que quien hace una definición fabulosa de ese concepto es Einstein, que acusa al tiempo de ser la más persistente de todas las ilusiones. Así es. Y creo que aquí es donde empiezan a hacer sentido muchas de las visiones aborígenes del planeta. Empiezan a parecerse a muchas de las nociones que han desarrollado los científicos en los últimos 200 años a partir de la observación científica versus la doctrina ideológica, por ejemplo. Así es. Pues de hecho, la palabra maya es una palabra que por sí misma, por ejemplo, para los hindúes usan esa palabra y maya significa ilusión. Así es. Entonces, el tiempo para los gregorianos, digamos que es una ilusión porque no tiene... Es lineal. Exactamente. Para empezar, es lineal, no es cíclico como esta concepción que nos estás describiendo, que es más parecida a la de las a la visión del tiempo que tienen las culturas indostánicas, los Vedas de hace 3000 años, así etcétera, es. ¿No? Curiosamente, entonces, son las visiones que la física moderna empiezan a elaborar ya en el pensamiento occidental. Sí, total. La sí, no ahorita eso es precisamente, yo creo que lo que tenemos que como humanidad, o sea, volver es a darnos ese tiempo de estar en el presente, o sea, de disfrutarlo, pero con nuestro sistema de vida que llevamos ahorita, que está mecanizado, me levanto a las 8, hago esto, luego voy aquí, ya ese poquito tiempo que de repente tienes para hacer algo, estás ya estresado, cansado, que ya no lo disfrutas y ya no, claro. No te maravillas, ¿no? Siguiendo lo que dice José, pues realmente es la escatología cristiana la que establece un tiempo lineal, ¿no? Y que de alguna forma va a venir una salvación y que es el fin del tiempo, cuando las cosas van a estar mejor. Y realmente la ciencia, al extirpar a la religión del espacio público, pues deja, no la escatología cristiana, pero sí el fin del tiempo como el pues, materialismo histórico del progreso hacia cuando iremos mejorando. Pero la pregunta que te quiero hacer también es, ¿cómo hacemos? O sea, decimos que hay... Ya quitamos todo eso de que posiblemente se va a acabar el mundo y todo eso de Hollywood, ¿no? Que es obviamente una ridiculez. Pero si los mayas están hablando del nivel de conciencia que va a cambiar, y si estamos hablando de un ciclo y de que posiblemente vamos a estar mejor, ¿cómo es que se puede explicar desde el punto de vista de que, bueno, ellos eran una civilización que vivían en un espacio y que habían hecho una descripción de sí mismos en un espacio cultural económico, pero cómo podemos decir que, o sea, aunque ellos hayan pronosticado su cambio de conciencia para ellos, si es que hubieran seguido vivos, pues ¿cómo se puede decir que ahora en Francia o en Corea del Sur se puede aplicar un cambio de conciencia para civilizaciones, no nada más en otro tiempo, sino de otra concepción cultural? O sea, ¿cómo realmente es un cambio de conciencia para todos? ¿Porque el planeta está regido puramente por ellos o cómo? Lo que pasa es que en la humanidad... Hay, o sea, todos nacimos de cuatro culturas madres, de donde viene toda la sabiduría ancestral, ¿no? Y de alguna manera las leyes del tiempo real. Estamos hablando que la raza o la cultura blanca vienen siendo los europeos y tiene su cultura ancestral, o sea, milenaria, ¿no? Que eran sabios también, observadores en los tiempos. Uh-huh. En los calendarios, en todo eso. Luego están los asiáticos, que si tú te fijas, o sea, también tiene sus en Asia sus calendarios también son lunares, solares. También manejan ese tipo de cuentas. Luego vienen los negros, que es la raza negra, y también tienen sus, o sea, ¿Qué quiere decir? Que de toda la humanidad venimos de una raíz espiritual trascendental sabia, o sea, con el universo, con la naturaleza. Exacto. Entonces, todos estamos unidos con todos. O sea, entonces, sí. De alguna manera, otros maestros, en diferentes partes del planeta o de las cuatro razas, se ha hablado y tú puedes ir a hablar a otro, con otros, los budistas X, y te van a entender perfectamente de lo que estás hablando con respecto a todo este rollo, porque sí, hay profecías o historias en todas las culturas de que se habla de este tiempo, claro, como un cambio de espiritualidad. La humanidad estamos viviendo, yo creo que una de las eras más grandes, porque lo que se nos está dando es la oportunidad de desarrollar nuestros dos hemisferios y por lo tanto tener visiones más amplias en todos los sentidos, o sea, en lo humano, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, claro, en lo material, en todos los niveles, ¿no? Y no hay que ver entonces en ese sentido al calendario maya como una ideología política que quisieron llevarle a otros, sino que posiblemente descubrieron una verdad objetiva en los astros que rigen a todo el planeta. O que simplemente tuvieron la generosidad de alertarnos sobre su propio destino. Así es. Y sobre la fractalidad de la historia que parece que se repite y se repite y se repite. Cae en grandes y pequeñas escalas. Así es. Exacto. Bueno, pues déjenme ir a un pequeño corte musical. Vamos a poner una canción de Jorge Reyes, La diosa de las águilas, un poquito para con el tema. Regresamos. Y ya estamos de regreso en Global, es que está hablando de calendario maya, los cambios de era, y ya dejamos atrás un poquito lo apocalíptico, cataclísmico, porque bueno, aparte de ser una estrategia de ventas, pues acaba siendo aburrido, porque son puras explosiones y que se caen edificios para no variar. Pero con yo los, sí quiero con tocar los Hollywood, el tema, ¿no?, apocalíptico, que me encanta. Bueno, no, ahorita, claro, pero de hecho estamos ahorita, quisiera también introducir a Abril, otra invitada. Mucho gusto. Sí, Y dar los teléfonos, abrir los teléfonos al público para que se comuniquen, porque todos tenemos un signo maya, todos supuestamente tenemos un kin. Así es. Y en el 8336-6162 y 8336-4203 nos pueden hablar y en vivo nos pueden preguntar o sugerir. ¿Qué decías del fin del mundo? Yo les quería comentar, siguiendo la tónica apocalíptica ya que la invocaste. Sí, efectivamente, es muy difícil que los mayas hayan visto tal cosa como una extinción humana, una cosa así. Sí creo que en mucho han tenido la generosidad de informarnos sobre las posibilidades de las catastróficas del desarrollo, del excesivo progreso. Y no hay que olvidar que ellos mismos causaron sus propios problemas ambientales. Sí. No hay que olvidar que las proyecciones demográficas y ambientales no requieren ser ratificadas con en escritos antiguos de sabios mayas o hindúes o medievales, sino que las tenemos ya muy de manera se nos presentan de forma muy inminente, ¿no? O sea que con todo el calendario ellos, así como la isla de Pascua, construyeron de más, cambiaron el ecosistema para poder construir sus pirámides y sus ciudades, y con todas las mediciones pues aceleraron su proceso de extinción. Yo no descarto que ellos mismos, una vez que hubiesen identificado la etapa terminal de su propia catástrofe ambiental, pudieran haber advertido hacia el futuro. Hay que recordar que nosotros mismos no nos dimos cuenta de la inminencia de nuestra propia desarrollo. De las consecuencias catastróficas de nuestro propio desarrollo industrial hasta hace muy pocos años, hasta hace algunas décadas, ¿no? Sí. Los conceptos de sustentabilidad realmente nacen hasta hace muy poco. Creo que ahí en ese sentido sí debe de haber espacio para una advertencia por parte de cualquier cultura que haya visto este tipo de desastres demográficos ambientales, ¿no? Bueno, con respecto a eso, yo creo que es un tema también muy interesante, que es lo que nos corresponde, pues yo pienso que individualmente, y por otro lado nuestros gobiernos, de regresar o no perder pues la vista hacia cómo darle mejor uso a los recursos naturales, a todo lo que, bueno, por un lado ya se crearon, ya como civilización pues ya vivimos en estas Babilonias, ¿no?, actuales, o sea, las ciudades enormes, todo, pero bueno, ahorita pues se está en, por lo menos aquí en México y en Argentina, muchos países se están desarrollando muchos proyectos de gente más individual o místicos o X, pero aquí lo interesante será que los gobiernos empezaran a trabajar más con cómo utilizar, por ejemplo, a través de la basura generar energía eléctrica, a través, o sea, cómo lo que, bueno, no podemos evitar, cómo poder de alguna manera reciclarlo, ¿verdad? Sí, porque realmente, si nos ponemos a ver, bueno, los mayas, en la época clásica, unos 600 después de Cristo, pues están 1200 años o 1000 años después de Pitágoras y de Platón, la era axial famosa, donde ya se había hablado de la medición de los astros, de la divinidad detrás de una orquestación de los mismos, y no es casualidad que la base del desarrollo medieval europeo es cuando regresan a Europa, gracias a los árabes, los textos griegos, aristotélicos y demás, que implantan en esa estructura sociopolítica de ese momento, por ejemplo, una estructura fuerte de progreso, que lo vemos epitomizado con las catedrales góticas, que realmente están basados en una geometría sagrada. Así es. Que si tú te pones a ver de alguna forma esa geometría sagrada, pues ya está hablando de encontrar en esas exactitudes de los famosos domos, de los famosos vitrales medievales europeos, un avance que si tú te pones a ver, realmente es la estructura de después el progreso que hace la ciencia. Y que, ¿para qué digo esto? Porque de alguna forma al final los occidentales europeos dicen, bueno, no seremos lo maya, pero de alguna forma tenemos también nuestra base exacta, que después se desarrolla en las matemáticas y en el Newton y en la ciencia empírica, para decir que no necesariamente algo mesoamericano va a tener que ser la base de su estructura cultural, ¿no? Tenemos a otros dos invitados, bienvenidos. Vamos a tener que combinar un poquito los micrófonos. Hey, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ana Sofía Guerrero aquí, a sus órdenes. Bueno, continuamos. Sí, planteaba el hecho de que existe una geometría sagrada europea desde la Edad Media, que también de alguna forma es depender de los números y de exactitud que también habían desarrollado los mayas, ¿sí? Y que estábamos tratando de ver, yo preguntaba si era algo similar o si de alguna forma es de que somos simple y sencillamente civilizaciones que nos dimos cuenta o despertamos a diferentes tiempos para venir ahorita a estarnos topando con un progreso que está llegando posiblemente a su fin. No sé cómo lo veían ustedes. Te tocó la de los 64,000. Hola. Bueno, pues, la geometría. Fíjate que yo lo que pienso de la geometría, bueno, no sé si la geometría sea el término correcto o adecuado, pero la forma o la formología, ¿no? Y su relación con las matemáticas, siento que es una cuestión más bien a posteriori. Es decir, la matemática es un análisis de algo que se da sin ese análisis, sin esas matemáticas. Es una abstracción realmente de la, así es, realmente de la realidad. Así es. Hay ahora este concepto de la novedoso de la geometría fractal, que describe mucho más a la naturaleza que la geometría euclidiana tradicional, y que parece que describe mucho mejor a la naturaleza, tanto en la formación de los elementos orgánicos como en ciertos patrones y ciclos cronológicos y sociológicos e históricos, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento sobre eso. Sí, mira, por ejemplo, no sé si han visto los instrumentos de Chladni de mediados del siglo XIX. Él imprimió sonido a membranas vibratorias que contenían algún tipo de polvo, arena, metal, etcétera. El sonido provoca formas geométricas impecables. Y de acuerdo a la intensidad del sonido y la altura del sonido, las formas van cambiando, fíjate. Puede ser una misma nota, pero la composición armónica puede tener pequeñas diferencias. Y la intensidad también puede variar, y entonces las formas son como orgánicas, se crean y luego se deshacen y luego se transforman. Uh-huh. Yo creo que los antiguos de cualquier civilización tenían capacidades, vamos a decir, superiores en términos de percepción, que les permitían ver, sentir estas geometrías y poderlas dibujar. A final de cuentas, todo absolutamente vibra, todo es vibración, ¿no? Y el asunto es tener la capacidad para discernir la vibración de cada cosa. Entonces, la cuestión de la relación con las matemáticas que tiene la morfología o la geometría, más bien es como un análisis. Una conceptualización. Y fíjate, si me permites nada más una pequeño comentario. La María nos estaba hablando ahorita de una dificultad occidental o de nuestra cultura para utilizar los dos hemisferios cerebrales. Y hablábamos también de esta bifurcación o de esta disección mental que hemos hecho desde los griegos en nuestra cultura para cómodamente sustraer el elemento anímico de la materia y analizar la materia bajo la geometría euclidiana de forma muy, muy rígida y muy fría. Y hablas precisamente de una, ahorita que mencionas lo de la música, nos estás hablando precisamente de un punto que nos indica la imposibilidad de la geometría de describir la infinitud de la fractalidad, al menos de la geometría tradicional. Uh-huh. De esa, por ejemplo, de esa cantidad infinita de notas que hay entre dos notas. Así es, hay fractalidad. En eso, ¿no? Ese es precisamente sí. Lo que... Y el punto donde quiero yo, a donde quiero yo culminar, es el siguiente, que en esa incapacidad de ver la animidad en las cosas, es donde parece que se han concentrado varias formas de pensamiento recientemente en cuanto a las alternativas para volver a la armonía con el entorno ambiental, precisamente el aprender a percibir y no a concebir. Así es. Mentalmente, ¿verdad? Mira, aquí creo que llegaron a un punto muy, muy interesante que precisamente se me olvidó comentar hace ratito. O sea, para los mayas, o sea, el tiempo, que de lo que hablamos de la cuarta dimensión, pues como el tiempo, es arte. O sea, lo que tenemos que llegar es al arte, y el arte en sí, o sea, todas las expresiones de arte, música, danza, teatro, la, o sea, no tienen término, o sea, empieza y la puedes ir transformando y o sea, siempre está en esa, digamos que movimiento, ¿verdad? Entonces, por ese lado está eso de que lleguemos, y el arte es armonía. Cortejo. Ese es el concepto que usan los románticos para definir lo que le falta a nuestra cultura en su relación con la naturaleza. Capacidad de cortejo. La hemos perdido. ¿Cachondería? Sí. La fuerza motriz. El poder motriz nos hace... Ya estamos empezando a hablar con las palabras correctas. Nos inhabilita o nos atrofia la capacidad de cortejar. Y por lo tanto de ser armónico, ¿no? Es el exacerbado uso de la mente racional el que nos corta esa capacidad de cortejo, que ya per se la descripción es demasiado racional, es mucho más simple, es como retomar las bases de ser seres instintivos también. Claro. Bueno, que puede explicar esa base demasiado depender en la razón, a cómo se ha sobreimpuesto esto sobre el desarrollo de conciencia que posiblemente había antes, y que ahora estamos demasiado racionales y obviamente ocupados en el entretenimiento, no que antes estuvieran mejor en sí, sino que generalmente en el avanzar del tiempo hay más posibilidades de que la conciencia se despierte más. O sea, hoy tenemos la posibilidad, con el uso de la razón, de posiblemente acceder niveles de conciencia que antes no se pudieron haber accedido, pero sí... La demasiada dependencia en la misma razón te puede dejar dentro de esta espiral sin fin, donde, oye, si no utilizas la razón para acceder a otros niveles de conciencia, no necesariamente retrorrománticos, sino transpersonales o transracionales, pues para podernos llegar a dar cuenta de algo que se dieron cuenta antes, no porque fueran peores o mejores, sino porque posiblemente no estaban tan estructurados en la razón como yo dices. Creo que la ventaja de hoy en día es el acceso fácil a la información, pero eso también le da un sobreestímulo a nuestra interpretación racional, y no quiere decir que sea menos loable, simplemente se tiene que balancear, y se tiene que balancear con el lado emocional y el lado instintivo, que es lo que tenían muy despierto nuestros antepasados. Sí, bueno, la verdad es que ahora tenemos el problema, la bronca, de que supuestamente estamos en una crisis ecológica seria, donde necesitamos posiblemente un cambio de paradigma, donde posiblemente sea lo más sencillo del mundo un cambio de conciencia para hablar de ir en contra de una sociedad del consumo, pero realmente la muralla que tenemos que derribar pues es esta demasiada dependencia en la razón que dice Ana, y que de alguna forma alguien se ocupa de llenarnos esa razón con entretenimiento. No sé cómo lo ve. Creo que la mejor manera de entender esto, más que platicar de ello sobre un foro como el de aquí, sería salir y acampar un fin de semana y entonces podemos hablar de eso. Claro. Vivirlo. Porque entonces ya no es usar la razón para explicar cosas que se deben hacer. Claro. Nos pondríamos en la situación en donde estamos viviendo un contacto directo con la naturaleza y donde nuestra supervivencia ya depende de eso, y entonces se despiertan estas funciones de las que estamos hablando que están adormecidas. ¿Y qué será, la urbanización lo que nos causó el problema, o cómo lo ven ustedes? Pues el excesivo ruido, tal vez. Yo creo que ahí una de las cosas que en nuestra época parecen ser muy, muy, digamos, estamos muy acostumbrados a ello, pero es realmente inusual en términos históricos, es la cantidad de ruido, la cantidad de energía nocturna, en general dispendio de energía. Creo que nos ha impedido escuchar y ver y olfatear los mensajes que han estado ahí desde hace muchos años, incluso en nuestra cultura, a través de la misma percepción científica. No hay que olvidar que cuando fuimos expulsados del paraíso, sí comimos del árbol de la ciencia, pero no comimos del árbol de la vida. Lo que nos hace falta es comer del árbol de la vida. Como para acabar el año, bro. Muy bien. Hablando de lo que estabas un poquito siguiendo en la pista de lo tuyo, ahorita hay un acceso a una información muy, muy sintética, muy importante, básicamente a través de David Hawkins. No sé si conozcan los trabajos de él, Power versus Force y The Eye of the Eye, el ojo del yo. Este señor es un psiquiatra y a la vez un místico, que explica desde su punto de vista muy, muy sabio lo que es Dios, ¿no? Lo que es el campo unificado, ¿no? De la potencialidad pura, etcétera. Y me podría extender mucho tiempo, pero lo que me parece muy interesante es lo siguiente. A partir de la era de la industrialización y del excesivo uso precisamente de la mente racional, lo que no hizo el ser humano en 50.000 años lo está haciendo en 100 años. Es un, entrecomillado, ¿verdad?, un avance logarítmico, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas muy importantes es la inminente autodestrucción. Con el apretar un botón, se puede destruir el mundo instantáneamente. Eso no existía antes de la era de la industrialización, ¿verdad? Ahora, ¿por qué está pasando eso? Vivimos en un mundo encarnado de dualismo. Todo lo percibimos por contraste, ¿no? Entonces, estamos llegando a esta cúspide de inminente autodestrucción como una consecuencia de una manera de actuar y una manera de percibir la realidad. Como el precio inevitable del progreso. El precio inevitable del progreso. Así es. Es la autodestrucción. Y esto está vaticinado. O sea, todo este rollo del 2012 es eso. Realmente, como es, son matemáticas. Pero es una percepción de los antiguos y de Nostradamus. Y los propios astrólogos te pueden decir las conjunciones, claro, que hay en el 2012 son terribles, ¿no? O sea, y confluyen todo esto en romanticizar a lo maya como los que únicos que dijeron que en 2012 se acababa una época en ese tiempo. ¿O? No, lo que pasa es que ellos tenían ese conocimiento, pero no es una cuestión de romanticismo, sino es una cuestión más bien de estructura. La estructura apunta hacia la conciencia. ¿Ves? Entonces, ¿la estructura maya o lo toda? Todo, toda la percepción de los mayas y de Nostradamus y de la cuestión astrológica apunta hacia la conciencia. Es decir, la contraparte de la debacle total, del juicio final, es la conciencia. Tenemos ahora todos, como humanidad en su conjunto, en 1985, según las mediciones kinesiológicas de David Hawkins, la humanidad subió la conciencia a unos puntos en su conjunto. Y esa subida fue muy interesante, fíjate. Yo regresé de Inglaterra de estudiar allá en el 85. Cuando yo estaba en Londres y yo quería comprar un libro esotérico, yo iba a una librería. Había una librería en Londres donde se vendían los escritos de Hermes y los budismo, de, por decirte, de Suzuki. La filosofía perenne. Cosas así fregonas, ¿no? Pero fuera de ahí no conseguías nada. Bueno, en México era prácticamente imposible. A partir de 1985-86 empieza a haber libros en las librerías de esto entrecomillado de autoayuda. Y últimamente el What the Bleep Do We Know y El Secreto y una serie de escritos que apuntan precisamente hacia la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿De qué está compuesta? ¿Y cómo se unifica esto con las teorías de la física cuántica, de la mecánica cuántica, de las cuerdas y todo este rollo, ¿no? Pero también pudiese ser de alguna forma, porque es paradójicamente cuando surge la computadora personal. Exacto. Y años después la internet y la era de la información, que es consecuencia de lo mismo. Hay una dispersión de las ideas a una velocidad que no se había visto antes, de procesamiento. Por lo mismo es logarítmico. Porque es paralelo. Exacto. O sea, todo esto es algo de lo que tenemos que entender, o sea, que el globalizar o el crecimiento de la tecnología, o sea, va paralelo a la conciencia o al despertar espiritual, o sea, y no vamos a hay escuelas místicas muy cerradas todavía por maestros pues de que son más atrás, que no aceptan la tecnología, o sea, pero sin embargo hay, o sea, es como no aceptar que el universo sigue en crecimiento, o sea, no vamos a parar porque todo tiene un o sea, todo lo creado, o sea, tiene de alguna manera un bien y un mal, o sea, esa sombra, esa dualidad eterna, ¿no? Que de lo que hablan todos nuestros ancestros, que todo tiene una dualidad. Efectos secundarios, claro, también. Claro. No es inherentemente mala la ciencia. Entonces, Además es inevitable. Tiene uno que ver la sombra para no para despreciarla, sino para agarrarla, ¿no? Entonces, ¿cómo poder usar todo esto? Sí, pero como dice él, pues en la logaritmia realmente hemos amplificado los efectos secundarios de la sombra y que acaban obscureciendo pues esa luz. Así es. Pero déjenme ir a un pequeño corte musical para seguir con el ánima sola, para regresar con el tema. Thank you. Sí, estamos de regreso en su programa Global Edge, que está hablando de... Bueno, estábamos hablando del 2012 y ahora estamos en el 2010. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a tratar de sintetizar. ¿Cómo le damos a esta pues iconografía que se está, ¿verdad?, formando algo más sustantivo que nada más decir que son cosas allá, calendarios astrológicos? O sea, ¿cómo nos puede servir todo esto para un periodo no nada más de crisis ecológica, sino que realmente hay una crisis de paradigma socioeconómico, el capitalismo está en crisis? ¿Cómo podemos hacer una confluencia y realmente decir que esto no nada más acaba siendo algo allá elevado que solo los expertos conocen, sino que realmente podemos utilizar de manera práctica para poder interpretar el momento en que vivimos ahorita y que vamos a enfrentar supuestamente en el 2012? Por eso, para este último bloque, voy a abrir otra vez las líneas telefónicas para que ahora sí nos hablen al 8336-6162 y 8336-4203. Pongo sobre la mesa la disyuntiva. ¿Cómo lo ven? Hincarse y besar la tierra todos los días. Es mi recomendación. ¿Y si hay concreto de por medio, qué hacemos? Es igual, es lo mismo. Pues de alguna manera, o sea, en las tradiciones, pues, no nada más las tradiciones indígenas, sino todas las tradiciones ancestrales o las culturas madres, a los que nos llevan es a eso, o sea, que nos reconectemos en nuestra vida cotidiana ordinaria, aunque vivamos en la ciudad donde estemos. Eso es lo que nos dice el calendario maya, vivir en el aquí y en el ahora. Es decir, que disfrutemos la naturaleza, nuestro trabajo, todo lo que tenemos. O sea, no nada más el contacto con la tierra, sino valorar todo lo que tenemos y dar, de alguna manera, sí, hacer conciencia en cómo usamos los recursos, cómo usamos el agua en nuestro hogar, cuando regamos las plantas, cuando lavamos el carro, o sea, no vamos a cambiar al mundo, vamos a cambiar nosotros, va a haber un cambio en nosotros, o sea, nuestra manera de, si hablamos de que todo es energía. Es que cuando cambias tú, cambias al mundo, eso es lo que sucede. Ese es un lema, pues, que dice sanarte a ti para sanar a la tierra, o sea, si tú estás en mejor armonía, de alguna manera, aunque no hagas ningún trabajo ecológico, automáticamente estás apoyando a... Además, hay que también pensar en que tenemos que erradicarnos desde muy adentro la angustia, la aprensión colectiva que todas estas visiones del futuro inmediato nos están indicando, para poder volver a un análisis objetivo y afectuoso incluso. Yo repito, más que un análisis, poder incorporar un nuevo estilo de vida. Se habla, por ejemplo, dices, hay que dejar de lado esa aprensión y ese terror, y la propuesta es cómo. Quiero creer que en gran parte la crisis que genera el hecho de ver el fin de nuestra era o de nuestra vida en general como individuos es un llamado a despertar, y entonces a partir de ahí despertamos para tomar conciencia cómo. Hay muchos caminos, el chiste es elegir un camino y practicarlo y ser congruentes. Y mucho tiene que ver, sí, la ecología, la tierra, la madre naturaleza, pero realmente uno tiene que ser ecológico de sí mismo, de su propia raza, de la convivencia con los demás, del manejo de su propia energía, de su propio raciocinio. Pero esto va a topar, ¿sí?, con un sistema social, económico que vivimos, que es el paradigma de la modernidad y el progreso, ¿no? O sea, para hacer eso, lo haces por sustitución, porque vas a quitar algo que ya tienes implantado, que lo es ese mundo civilizado, en que es supuestamente integral, vivimos. Es integrativo, porque no tienes que salirte corriendo al monte en taparrabo para poder empezar un paradigma nuevo. O sea, se puede ser asceta en la modernidad. Si es que tú crees que el ascetismo te va a llevar por el camino de la conciencia, sí, pero hay muchos otros caminos. Sin dejar de andar en coche y ese tipo de cosas. Sí, así es. O sea, parten de actitudes desde la sanación de uno mismo a través de el disfrute de la vida, a través de la risa, a través del arte. De lo sencillo. embelleciendo el entorno en congruencia con el mismo entorno, porque a veces tendemos como gran arrogante ser humano a tratar de embellecer el entorno mermando sus propios recursos. Entonces, ser congruentes. Destruyendo la belleza que ya está ahí mucho antes que nosotros. Venerar esa belleza y aprender de ella a través de la observación que nosotros mismos nos olvidamos de practicar porque vivimos en un entorno en donde ya prácticamente todo está establecido. No tenemos que, quizá nuestra supervivencia así lo máximo dependa de voltear a ver si viene un carro que no nos arrolle al cruzar la calle. O sea, que es una conexión democrática de participación, de sociedad civil, realmente es una conexión orgánica entre nosotros horizontalmente con la naturaleza. Hacia adentro. Hacia la naturaleza. No estar dependiendo de un poder político del Estado que no le interesa todo esto, obviamente. No lo integran porque no es una manera de... Pues no es redituable. De progresar. Así es. Ni el gobierno del país, que supuestamente es más ecológico, pues acaba siendo en el Estado, como cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Quizá los fines del Estado están muy fincados en lo económico, y esto, pues, es un sistema totalmente distinto. No, también en lo social, incluso también en el control de las actitudes individuales. Y quiero pensar muy, muy puntualmente en el hecho, por ejemplo, de que la base de la sustentabilidad está en la demografía y que, por ejemplo, la demografía ha sido objeto de grandes distorsiones precisamente por tratar de controlar o de manipular la aptitud reproductiva de las mujeres. Existen todavía grandes distorsiones jurídicas sobre el tema, ¿no? Que impiden simplemente a la población fluir natural y armoniosamente. Vamos, que se meten en la vida íntima de las personas. Claro. No, pues, ¿y ustedes cómo lo ven de este lado? Sergio. ¿Qué recomiendas o qué vaticinas para nuestro mundo? Retomando lo que estaba comentando hace un ratito, que se me fue un poquito la onda, pero lo que quería expresar era que a través de este avance logarítmico que tuvimos en los últimos 120 años, bueno, no sé si avance o lo que sea, pues. Crecimiento exponencial, desde que encontramos el petróleo se disparó la población. Por ejemplo. Se ha multiplicado 6 veces, o exacto. Una cosa tremenda. Es una locura, ¿no? 6, 8 veces. Lo que sucede, y con esta capacidad de autodestrucción que tenemos y la lo que sucede es que hay una polarización, ¿sí? Por un lado, hay una masa enorme que está en la violencia, la locura, la carencia, la dificultad, las guerras, la inminente autodestrucción a través de todo tipo de armas químicas o atómicas o la fregada. El pueblo, que somos todos. Todos. Y por otro lado, hay un porcentaje muy limitado de un 15-16% que queremos pensar optimísticamente y que pensamos que mis pensamientos, mis emociones y mis acciones tienen una repercusión real no solamente en mí, sino en todo el entorno y probablemente en todo el sistema solar. Y eso ya es comprobable, no es una cosa romántica. Eso es comprobable científicamente. A través de la física cuántica se puede comprobar eso. Entonces, esa polarización nos da la oportunidad, y yo creo que eso es lo que significa el 2012 y lo que significa este debacle y este juicio final, ¿verdad? De que tenemos esa gran oportunidad de que a través precisamente del individuo, o sea, todo parte del individuo, es yo quien puedo transformar la realidad porque yo la tengo adentro. O sea, lo que yo observo, si observo carencia, dificultades, violencia, locura, yo la tengo adentro, entonces la única posibilidad que tengo es yo limpiarme y entonces lo que está afuera se limpia. Así de fácil. ¿Que esto no es político colectivo? ¿Qué? Es individual. Y que se prendan muchas velas y que acabe siendo claro. una cena llena de velas. Evidentemente. Claro. O sea, nadie va a poder mover estas masas. Hay un elemento social bien importante de observar, que es el siguiente. Venimos de una... nuestro pensamiento viene normado por la... por esta... discusión ancestral acerca de la forma de distribuir la riqueza en capitalismos o en economías de Estado. Y eso ha creado una polarización social enorme y que ha causado guerras mundiales frías, tibias y de todos los tonos. De todo, sí. Y hoy estamos viendo, a la luz de las nuevas realidades acerca de la... de la inviabilidad de cualquier sistema que se base en el progreso técnico para tratar de normar una sociedad perfecta, para tratar de crear una nueva utopía social. Yo creo que lo que la oportunidad social aquí radica en lo siguiente: los riesgos que nosotros nos hemos creado por esa falta de atención hacia los suspiros, digamos, que la naturaleza nos ha estado insinuando desde que encontramos la manera de extraerle intensivamente todo lo que se nos diera la gana. Uh-huh. Pareciera que esta nueva lógica de riesgos inminentes vinculados al progreso pudiera generar una reintegración social, es decir, una defragmentación de las clases, en el sentido de que esta nueva realidad, esta nueva capacidad de destruirnos a nosotros mismos, así es, incluso involuntariamente, uh-huh, pareciera que nos alcanza a todos, así es, ricos y pobres. Así es, un canibalismo total. Claro, pero bueno, entonces antes de despedir, creo que María, estabas tú, vas a dar un taller este fin de semana de lo maya. Sí, mira, la intención, o sea, algo que la propuesta, por ejemplo, del movimiento de lo que es el calendario maya, es de que mucho de lo que hemos vivido la humanidad en estos últimos 500 años es de que dejamos de vivir las leyes naturales y entramos a un sistema no natural. Y precisamente porque los calendarios por los que somos regidos, no, que es el calendario gregoriano, no nos lleva a sincronizarnos con el verdadero tiempo o la naturaleza. Entonces, vamos a dar un curso del calendario maya el próximo fin de semana, sábado 6 de febrero, donde puedes aprender un poquito de sincronizar, o sea, cómo sincronizarte con esta cuenta, claro, y aprender un poquito más sobre todo. ¿En qué teléfono te encontramos? Mira, el teléfono es, mi teléfono es 8115-880724. 8115-880724. Y ahí pueden pedir información. Y también nosotros trabajamos pues con las tradiciones indígenas, realizamos temazcales, ceremonias de danza mexica, y pues promovemos las culturas, ¿no? De alguna manera, un poquito de lo que son nuestras tradiciones indígenas, aparte de sus calendarios. Entonces, perfecto, los invitamos. También pueden localizarnos o localizarme en el teléfono 44443212, que es el de... 44443212. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Ustedes, todos los invitados. Gracias por su gracias, tiempo. Gracias, gracias. A mí me pueden encontrar en danzanegra.blogspot.com. Soy Juan Carlos Guerra. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5. Maestro UDEM, la Biblioteca Central del Campus, le ofrece cursos de manejo de las bases de datos para sus alumnos. Solicítelos a la extensión 1390. ¿Quieres encontrar a Dios y a ti mismo? El sábado 22 y domingo 23 de mayo tendremos nuestro...